Lo que no hay es una madurez profesional para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Cuando tú creas medios públicos, el medio público en situaciones de emergencia nacional, hablo de temblores, hablo de huracanes, hablo de intento de golpe de Estado, son las voces oficiales, pero no porque somos la mamá de Tarzán y nadie nos puede objetar, sino porque somos el medio público, y el medio público tiene que dar la cara y tiene que armar el relato cuando hay estas situaciones. Uh-huh. En cambio, en Ecuador esto se lee como una limitación de la libertad de expresión. Sobre el caso Nisman, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad dijo que el plan delictivo denunciado por el fiscal no era más que la ley votada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación. El memorándum de entendimiento con Irán, concebido para salir del impasse en el que se habría estancado la causa AMIA durante 20 años. Con respecto a la denuncia presentada por Nisman, plantearon que quedó demostrado que la denuncia no contaba con las pruebas mínimas necesarias como para ser admitida en sede judicial. América Latina, amenazada por la prensa. Capítulo 2. La televisión pública argentina firmó en el marco del mercado de industrias culturales del sur un convenio con la UNESCO para adoptar los indicadores de calidad del Departamento Cultural de las Naciones Unidas. La UNESCO propone, no solo para Argentina, pero para todo el mundo, un conjunto de indicadores de calidad para los medios públicos. Guillermo Canela Godoy, consejero regional para el Mercosur en comunicación de la UNESCO. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Preguntas concretas sobre varios aspectos de la televisión y de la radio pública que al ser contestadas, respondidas, nos llevarán al siguiente diagnóstico. Sí. ¿Tenemos o no tenemos un medio realmente público? Y si no lo tenemos todavía, ¿qué tenemos que hacer para mejorar estos medios para que sean realmente públicos? Uh-huh. Como todo en la vida, todo puede ser mejorado, ¿no? Exacto. Siempre. Entonces, la idea de UNESCO es ofrecer herramientas muy concretas, no solo teoría, pero preguntas muy pragmáticas, sí, de cómo podemos mejorar la calidad de nuestros medios públicos en ejes muy concretos y directos. Por ejemplo, diversidad cultural, de género, sexual, o sea, las diversidades. Transparencia, independencia, calidad del periodismo, calidad técnica, innovación de la programación, satisfacción de las audiencias, pero no solo en la cantidad que ven o escuchan un programa, pero también la satisfacción respecto a la calidad de estos mismos programas. Entonces, desarrollamos un conjunto de indicadores, de preguntas, que son 188, para uh-huh. que sus oyentes tengan una idea de la complejidad. Sí, o sea, sí. Con eso, nuestra intención es respetar el trabajo de los medios públicos. Se puede hacer evaluaciones sencillas, porque estamos delante de algo complejo. ¿Cuándo la UNESCO le formulará estas 188 preguntas a los medios privados? Una de las funciones de los medios públicos en todo el mundo es elevar la barra de la discusión, elevar la barra de la calidad. Perfecto. Entonces, su hipótesis es bastante interesante. O sea, nuestra idea como UNESCO es que si los medios públicos, de manera transparente, clara, empiezan a decir, este es nuestro horizonte, estamos adoptando estos indicadores o estos indicadores adaptados, nuestra impresión es que eso va a generar un debate público que también va a involucrar a los medios privados. Fernando Buenabad es filósofo mexicano, experto en medios, y habló de esta manera con la radio pública sobre el caso Nisman y la prensa argentina. Tengo la impresión de que ningún aspecto de este escenario que hoy atraviesa a la política en Argentina puede prescindir de un análisis minucioso del comportamiento de los fondos buitre. Bien. Y de cada uno de sus personeros, es decir, de cada uno de estos personajes que digitan desde Estados Unidos, desde Nueva York, cadenas mediáticas y armas de guerra ideológica, como yo suelo llamarles, y que desde ese flanco y desde ese frente se han propuesto, a mi entender, una acometida que también se engancha con otras acometidas imperiales, como la furia loca de los yanquis contra Irán, por ejemplo, que ha desatado en el mundo y en episodios de todo orden, que no excluyen, por ejemplo, las violaciones al derecho de la privacidad ordenadas por el propio presidente de los Estados Unidos, que ha espiado a la mismísima Europa, a los centros financieros del planeta, y por supuesto de ahí hacia abajo a todo centro que signifique algún liderazgo de opinión a nivel global. Esta concatenación tiene hoy una expresión muy cruda, muy concreta en Argentina, a mi entender, sin dejar de condolerse por la muerte de una persona de la cual se ha hecho hoy mercancía absolutamente impúdica, sin dejar de exigir que haya justicia a fondo, que haya investigación profunda y objetiva a fondo, no podemos nosotros omitir el papel que vienen jugando los medios de comunicación, llamados medios de comunicación en Argentina, como eco de otras voces que también se orquestan desde fuera. Hay que repasar sintéticamente lo que el Grupo Prisa de España ha venido haciendo en las últimas semanas y horas, tratando de crear la imagen de que Argentina tiene un clima absolutamente irrespirable en materia política, que ha fracasado el proyecto de la presidenta Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, que aquí todo es derrota y todo es desazón tras la década ganada, y que en todo caso es un fin de ciclo que está significando este es mi resumen, está significando una debacle de la que solo podrá ser salvada gracias a las fuerzas de la derecha, estas representadas en algunos candidatos, como particularmente el candidato Macri y el otro candidato de apellido Massa. Uh-huh. Me parece un conjunto de factores que crean un clima en el cual la intención de enrarecer el ambiente tiene coordenadas electorales muy concretas, ¿no? Muy bien. Fernando, es un problema, yo diría, continental, el hecho de observar que todas las oposiciones a estos modelos que tanto tienen que ver con soberanía, industria nacional, independencia, encuentran en los medios de comunicación algo así como el principal partido opositor. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves a nivel continental? Mira, yo he sido de los que insiste hace ya algunos años en que el problema de los llamados medios de comunicación hoy en América Latina dejó de ser un problema exclusivo de por ejemplo de Evo Morales, ¿no? o de el presidente Maduro en Venezuela, sí, o ahora mismo de la presidenta Cristina Fernández o del presidente Correa, etcétera, que este no es un problema de cabotaje, que esto es un problema hoy que ya no es solamente de libertad de expresión ni de igualdad de participación en los micrófonos y en las voces múltiples, que esto ya no es un problema de distribución de la tecnología, que esto es un problema de seguridad regional. Hoy, además de todo lo otro, es un problema de seguridad regional. Y con base en esta hipótesis, he venido trabajando varias ideas y varias líneas en las que, conceptuado como problema de seguridad regional, el de los medios de comunicación debería ser ya razón inmediata para que en los foros internacionales se propiciara una cumbre de presidentes en materia de comunicación, para que fuésemos capaces de ofrecer un frente político de análisis en por lo menos 4 o 5 líneas fundamentales. Sí. Una necesariamente es la del balance económico financiero que representa el manejo de estos medios de comunicación en todo el continente. Solo en materia de lo que se llama hoy la industria del espectáculo o la industria del entretenimiento, se mueve del orden del 30 o 35% del Producto Interno en América Latina. Uh-huh. Había que hacer un balance porque eso mismo ya representa un problema político serio. También habría que revisar junto con eso el problema de la dependencia tecnológica. Nosotros en este continente no fabricamos un solo tornillo de las herramientas de comunicación que usamos, y es necesario analizar con toda precisión cuál es nuestro grado de dependencia tecnológica y en qué momento esa dependencia nos hace también una dependencia semántica. Uh-huh. Hay que revisar los programas de estudio en las carreras de comunicación, que sigue preparando muchachos serviles al proyecto mercantil de la comunicación y no al proyecto emancipador de estos pueblos, hay que revisar los acuerdos y convenios internacionales en materia jurídico-política, porque hay nuevas constituciones, pero todavía no hay lazos y vínculos de intercambio, de consonancia entre una ley y otra en cada país. Y por último, hay que dar la gran batalla de todas las batallas, que es, ni duda ni cabe, la gran revolución semántica que todavía no logramos hacer. Seguimos dependiendo de la agenda de ellos, seguimos repitiendo la agenda de las oligarquías, y en el continente nos damos la patética realidad de que algunos medios alternativos y comunitarios o algunos medios críticos, para poder desarrollar su discurso, tienen que apoyarse en lo que está diciendo la agenda oligárquica. Uh-huh. De modo que esta es una discusión, me parece, al menos en estos cinco frentes, que tiene plataforma y que debiera tener plataforma continental, y que una cumbre de presidentes, así como se hizo en Bariloche una cumbre para denunciar las amenazas de las nuevas bases militares en Colombia, uh-huh, de igual manera debiera haber una que se preocupara por la situación de la seguridad regional y cómo operan los medios con un carácter golpista en lo que va del siglo XXI, por lo menos 6 golpes de Estado en este continente, y en cada uno de ellos, como ariete, las mafias mediáticas que operan con toda impunidad, ¿no? Uh-huh. Se ha dado en la última década, Fernando, un fenómeno muy particular en todo el continente americano, que es el hecho de confundir al lector señalándole que él opina distinto, que el medio opina distinto, cuando en realidad no se trata de una opinión, sino de una operación mediática, de una mentira que sale a construir una realidad paralela todos los días. Ahora, prácticamente en la República Argentina hay momentos donde esa mentira es tan descarada que uno solamente puede plantearse que, seguros del poder de fuego que tienen y seguros del poder de fuego minoritario que tienen la respuesta para enrostrarles que eso es mentira, los tipos pueden decir lo que dicen todos los días sin pagar ningún costo. ¿Eso también es continental? Eso también es continental. Y tiene expresiones también de lucha territorial muy concreta, metro a metro, y también de acciones de operación en coordenadas regionales más amplias. Ahora mismo, hace unas cuantas semanas, pude estar dando una charla en una ciudad que se llama Azul, acá en la provincia de Buenos Aires, y mientras estábamos terminando la charla, uno de las personas que asistió me dijo: oiga, me estoy enterando que en México ya se dijo que los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa resulta que también son narcotraficantes y que algunos de ellos estaban vinculados con el crimen organizado, etcétera. Una de las tantas operaciones que Televisa de México está haciendo contra estos muchachos desaparecidos, ¿no? Pero esa noticia no había tardado ni 3 o 4 minutos en haber sido publicada en México, en haber sido articulada con el Grupo Prisa de España, en ya estar en las pantallas de CNN, cuando en Argentina ya se estaba repitiendo en algunas de las tantas maneras que tienen de llegar por cadenas nacionales o por incluso medios digitales como las páginas web o las redes sociales. De manera que hoy la capacidad de sincronía y la capacidad de multiubicuidad que tiene el discurso lo vuelve, por cierto, más peligroso y más capacidad, como dice usted, de fuego, ¿no? Sí. Ahora, también hay instancias que transitan bajo la apariencia de signos de buena voluntad o de buenas personas. Hace unas noches escuché a través de la radio una radioestación, una radiodifusora de nombre Mitre, en la que dos locutores, una señora y un señor, a medianoche, recibiendo llamadas de personas que era claro que eran personas mayores de edad, porque hablaban con su voz cansada, con su voz temblorosa, etcétera, y hablaban de sus preocupaciones por lo que llaman ellos la inseguridad. Uh-huh. Y la respuesta de los locutores, contra todo concepto ético, contra todo principio de profesionalismo, no hacía otra cosa sino acicatear en esas personas un imaginario de crímenes, un imaginario de miedo, de terror, a punto de que le decían a la gente, en lugar de proponer alguna forma de serenidad o de tranquilidad a los oyentes, al todo lo contrario, diciendo: es que efectivamente, porque este gobierno no está cumpliendo, porque este gobierno esto, que porque este gobierno lo otro, y por lo tanto se meten los tipos a los ascensores y amenazan y roban y asaltan, algo que llaman acá entraderas, ¿no? En fin, De modo que es una tarea sistemática, minuciosa y concreta de guerra psicológica que a mañana, tarde y noche se comporta, repito, en lo muy territorial y concreto de ciertos destinatarios, a los que después se invitaba, por cierto, a salir a la plaza a cacerolear, y que por otra parte tiene coincidencias con lo que se está presentando a nivel regional, ¿no? Por último, ¿qué sentiste cuando viste a aquellos líderes políticos convocados por Hollande en París haciendo una especie de puesta en escena con una marcha de líderes donde por metro cuadrado había cualquier cantidad de asesinos, ¿no?, en función de bombardeos y avances imperiales, y que ellos mismos no hayan movido un dedo por los 43 desaparecidos en México? Sí, bueno, la me parece que una doble sensación. Por una parte, claro que la irritación normal de mirar la envergadura de la hipocresía, ¿no? De mirar a Netanyahu abrazado, desfilando al lado de otros tantos que ahora mismo deben vidas y deben ya generaciones a la humanidad y que ahora se exhiben con toda impudicia esa islamofobia, ¿no? Porque en realidad detrás de esto hay un proyecto embozado, disfrazado de defensa de la libertad de expresión, que es una barbaridad terrible, pero disfrazado de todo un proyecto de persecución y de satanización de cuanta cosa venga del sur extensivamente. Pero por otro lado también, la gran oportunidad para todos nosotros de hacer visible semejante episodio, porque efectivamente muchos, y yo me inscribo, no somos Charlie Hebdo, ¿no? Uh-huh. Yo no me reconozco ni me asumo socio ni cómplice de las canalladas que esa revista publica, y estoy dispuesto a que haya un buen debate semiótico muy profundo sobre las implicaciones no morales de esas operaciones de la revista, que por cierto tuvo muy importantes dividendos, ¿no? Vendieron por encima de 2 millones de revistas en unas cuantas horas. Me pregunto a cada minuto qué imprenta es capaz de resolver semejante capacidad de producción de ese volumen, que no solamente por el papel, por el transporte, por las tintas, por las bodegas, cómo es posible que ese operativo sea resuelto tan rápido y tan eficientemente. Pero es una pregunta que resolveré un poco después. De todas maneras, el escenario a todos nosotros nos da una, me parece, una importante oportunidad de mirar con toda crudeza y descarnadamente la clase de ofensiva que se prepara. Ahora, el día 8 de febrero, el presidente Obama, premio Nobel del no sé qué, ha llamado a un encuentro internacional en Estados Unidos para discutir el problema de la seguridad mundial, planetaria, ¿no? Sí. Y estoy seguro que ahí vendrá a recrudecer precisamente lo que se ha iniciado en París, y vendrá a recrudecer una posición nueva en esto que se llama la nueva guerra fría, en donde llamarán para que se alineen las fuerzas de la gran industria militar norteamericana en un reposicionamiento con la zona en Europa, y que ahora tiene el alimento este perverso de justificar los ataques contra los pueblos del sur, por estar en el sur y por no querer más la hegemonía de los imperios. Me parece que ahí hay una clave, y me parece que de esa tenemos que hacer un desglose profundo y sistemático, ¿no? La Red de Defensa de la Humanidad reivindicó el papel determinante de nuestro país en el proceso de unidad e integración de la patria grande, y llamó a estar vigilantes sobre el desarrollo del plan desestabilizador. Documento firmado por más de 50 intelectuales en medio del caso Nisman. América Latina amenazada por la prensa. Segunda parte.